El gobierno dominicano está en manos de la crápula antinacional más nociva, tóxico-venenosa, retrógrada, inescrupulosa, corrupta, vendepatria y vendepueblo, que tiene como cabecilla al árabe judío Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, en mancuerna con el hijo de la gran puta, genocida y asesino de lesa humanidad, y tan corrupto como depravado, y por igual descarado agente espía CIA, como del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, ahora reforzado al colocar como vicepresidente del gobierno a la hipócrita que simulaba ser una mosquita muerta y que aparentemente no sacaba una gata a mear, en tanto encuernaba a su difunto marido a diestra y siniestra, precisamente con ese canalla desalmado y ladrón, Rafael Hipólito Mejía. Así cabe hablarse que una de las particularidades más distintivas de ese espurio desgobierno es la existencia dentro de su seno de un cártel femenino de la peor calaña, que en principio se le ha dado por nombre de las Raqueles, que son realmente funestas y capaces de cualquier criminal acción en aras de satisfacer sus desaforadas ambiciones e intrínsecas inclinaciones por la corrupción. Así combinan las actitudes más disímiles y controversiales que en su olímpica desfachatez común, cultivada una dentro del submundo de engaño y estafa, usura y ejercicio de las más aborrecibles prácticas, muy propias y casi exclusivas de Lampa de Villaconsuelo, mientras la otra Raquel, que ahora funge de vicepresidente, en tanto y en cuanto representa los intereses del crápula amante suyo y viejo verde, el hijo de la gran puta, leproso moral y asaltante de banco, como ejercicio del abuso de poder desde el Estado, Rafael Hipólito Mejía. Cultiva y se malea en el medio más amoral, pecaminoso del parasitismo y de la estafa, como de la especulación, la usura, entremezclada profundamente con brujerías, hechicerías y supersticiones, que es la sustancia misma del catolicismo cibaeño, cuyo centro es la meca del maridaje de las actividades USAID, CIA, Embajada Norteamericana, con la Iglesia Católica Vaticano, que es la Ucamaima. Sus prácticas de metiches se multiplican y reproducen con la evidente e inocultable condición de embeleco, inútil, huevón y de bueno para nada del mojón presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, quien indudablemente es todo un espécimen perteneciente al cruce de árabe corrupto, como bien lo prevé y advierte el estigma que genera la condición de portador natural de las secuelas provenientes de las andanzas del fantástico berraco semita beduino Abraham con una sierva negra llamada Agar, que sería, conforme el árbol genealógico del salvajismo primitivo de aquel mundo antediluviano que propaga que Ismael fue el resultado primogénito de Agar, la negra esclava egipcia, sirvienta de Abraham, que siendo tronco de esos legendarios degenerados infectocontagiosos y portadores de todas las aberraciones e inconductas provocadoras a su vez de las tantas taras de que se acusa cargar a los semitas, tanto judíos como árabes, como de ser sus innatos portadores y propagadores, así como incestuosos que no podían dejar de ser choperos, que como se conoce eran características propias de esos ancianos cuyos apellidos aún perduran fruto de sus correrías y acciones desaprensivas, de las que los Raful son ejemplo, tanto los genuinos hijos de matrimonio consanguíneo, en ofrenda en el culto al pasado primitivo de las antiguas gens, como de los bastardos, productos de las furtivas violaciones forzadas y seducciones por sobornos y ofrecimientos de pagos ocultos, y de hecho por especulaciones en las que la demanda de servicios sexuales, en caso de que dicha demanda existiera, se ocultaban en el silencio y las sombras oscuras de las noches y sus madrugadas, y cabalgaba a sus anchas a pleno galope en el corcel de las necesidades económico-financieras de las que ignoraban su condición de ofertantes, así como imperaba el secreto a voces de que la consanguínea desposada hacía de cómplice, gustosa o no, porque a esos perpetradores poco o nada les importaba respeto alguno por la desposada, de la que no contaban su deseo, gustos ni pareceres. Se trata en verdad del más crudo predominio del despotismo oriental hasta en los detalles más insignificantes de la vida y la existencia. En lo que respecta al estudio de las manifestaciones y expresiones de la estructuración y conformación del absolutismo, del despotismo, la arbitrariedad, del llamado de modo acomodaticio y eufemístico como caudillismo, cuando de lo que se trata en realidad es del autocratismo que el mata y tumba burro define en su forma más simple y elemental como una forma del absolutismo despótico en la que todo obedece a la exclusiva voluntad, interés y pareceres de una sola persona, que es el autócrata. Del absolutismo despótico y de paso el autocratismo, aquí, a estas formas primitivas y retrógradas, se les vincula y se las tiene, en el caso de la historia general de la isla y de las dos partes diferenciadas en que ha culminado dividida, como un rasgo singularmente integrante en su condición de componente de la idiosincrasia haitiana y de la haitianidad, como producto aberrado resultante en gran medida de su unilateralidad al tomar el pedregoso camino del resentimiento, de la refracción o rechazo directo e inmediato a toda influencia de la civilización occidental, europea y euroasiática, prefiriendo el encerrarse como un mackey en su propio caparazón protector. Aunque ese síndrome, conforme los informes históricos, no es exclusivo ni único de los haitianos y de la haitianidad, puesto que la idea de la gran muralla china es innegable que viene a dar cuenta de que en esa decisión de construcción de esa memorable muralla histórica china tuvo una decisiva influencia su defensa de ataques, de acciones depredadoras y agresiones, de guerras y pillajes de otras naciones y grupos humanos no chinos. No obstante que obviamente el encerramiento y constreñimiento de la haitianidad y de los haitianos que se refugian en las distintas formas y variedades del absolutismo despótico y bárbaro, como en el autocratismo y sus arbitrariedades, llegando de hecho y teóricamente a autoerigirse en conglomerado nacional racista, lo cual ha culminado torpedeando e hiriendo de muerte las tendencias espontáneas y naturales que empujan a toda comunidad de seres humanos que ocupan una extensión territorial más o menos considerable a erigirse, independientemente de su propia voluntad, en una nación y a esta dotarla de un Estado nacional, por lo que de su propio seno los mismos haitianos han producido las propias poderosas corrientes disolventes y centrífugas que han terminado dejando muy maltrecho y mal parado su proyecto de nación. Precisamente resulta en extremo ilustrativo que habiendo los haitianos, Haití y su grupo de clases dirigentes recurrido al uso como coartada y pretexto de que la existencia de la República Dominicana como pueblo, nación y Estado Nacional que desde siempre se ha caracterizado por apostar a su incorporación y a la asimilación para crecer como pueblo, nación y estado de la civilización y sus normas y reglas de convivencia en un mundo caracterizado por el papel decisivo de la preponderancia del interés de los más fuertes en los órdenes materiales, económicos, sociales, culturales y militares. Y de ahí las permanentes controversias y luchas, los haitianos y la haitianidad nos hayan focalizado como los causantes de sus adversidades y consiguientemente se hayan dado a la tarea de crear teorías y doctrinas para justificar sus desaprensivos fines que se resumen en que sus problemas todos se resuelven con el engullimiento de la patria, la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Impulsados por ese torpe y obtuso unilateral pensamiento, hunden su historia de fracaso cada vez a mayor profundidad. Fue esa obsesiva idea unilateral que les llevó, con el aventurero e inescrupuloso Toussaint Louverture a la cabeza, a usurpar la representación del poder de la metrópoli colonial de Francia y a la menor oportunidad decirse investidos de los poderes del Acuerdo de Basilea de 1795 e invadirnos, cometiendo todo tipo de atrocidades y hechos vandálicos, criminales y destructivos de vidas humanas y grupos de hombres y mujeres que ya de hecho eran parte de la nación dominicana que se había gestado gradual y firmemente en el seno y las entrañas de la colonia del Santo Domingo español. Y efectivamente, las parcas de la historia terminaron cobrándoles un precio bien alto en pago de las desaprensivas acciones de los haitianos y su primitivo salvaje haitianidad al dejarse embaucar y seducir por las ambiciones recubiertas de demagogias que representaba el deformado y avieso interés particular de Toussaint Louverture y su camarilla, representantes de los haitianos organizados como soldadescas y de la haitianidad que acababa con la invasión a la nación de la colonia del Santo Domingo español en 1801, de dar un adelanto bien ilustrativo de lo que resultarían ser tanto los haitianos como la haitianidad. Esto quedaría plasmado cuando el mulato haitiano hipócrita, como redomado portador del absolutismo despótico Alexandre Pétion, luego de haber asesinado a la bestia continuadora de Toussaint Louverture, el nombrado Jean-Jacques Dessalines, que encarnaba toda la bestialidad salvaje de los haitianos y de la haitianidad, cuyo espíritu sanguinario lo hiciera poner al descubierto las inclinaciones caníbales suyas y de no pocos haitianos, causando un terrible efecto de desaliento entre los haitianos y la haitianidad, puesto que como pueblo, sus mismos instintos, ante la evidente falta total de conciencia, les hacían percibir que con tales atrocidades que caracterizaban a la bestia Dessalines, que se había hecho investir como emperador en comprobación del irrefrenable impulso para el absolutismo despótico autocrático que siempre ha latido entre los haitianos y la haitianidad, y en efecto, Alexandre Pétion, que hacía de secretario personal de Dessalines, quien vivió y murió siendo analfabeto, que no sabía leer ni escribir, se unió en conspiración y complot con Cristóbal, el jefe militar élite del emperador Jacobo I, nombre que adoptara Dessalines al proclamarse emperador. Pétion, el mulato educado en Francia, y el general Cristóbal complotaron contra Dessalines, lo derrocaron venciéndolo y de paso degollándolo y cortándole la cabeza. Esto habría ocurrido en el 1806 Y cuando para el 1808 se dio culminación y continuidad a la lucha por recuperar de manos de Francia la nación configurada dentro de la antigua colonia del Santo Domingo Español y que se llamó la Guerra de Reconquista, que por el Acuerdo de Basilea había la colonia del Santo Domingo Español pasado a ser posesión de Francia, con la intervención y diligencia especiales de la Iglesia Católica Vaticano y en particular de los jesuitas, cuyo mando radicaba eventualmente en la Iglesia Católica Vaticano en Francia, país este que es tenido como la hijada predilecta de la Iglesia Católica Vaticano Romana y sus papas. Petión jugó un papel siniestro y provocador que demostró su carácter hegemonista y expansionista sobre la República Dominicana. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.